quiero contar básicamente la experiencia que ha vivido Univirtual al transcurso del 2003 a la fecha. Esta experiencia de educación en entorno virtual en la Universidad Tecnológica de Pereira la voy a hacer a través de 4 momentos. El primero es la sensibilización, el segundo en el 2004 es cómo surge y cómo se concibe Univirtual. El tercer momento lo tomo del 2005, potenciando las líneas estratégicas. Y el cuarto momento abarco lo que es el 2006 y el 2007, consolidando Univirtual. En el primer momento, la sensibilización, aparece nuestro querido rector y también nuestro querido profesor Álvaro Galvis Panqueva desde Metacursos. El rector hace unas conversaciones iniciales con Álvaro con el fin de orientarnos un curso a varios docentes de la universidad en moderación de ambientes interactivos de aprendizaje, MAIA. Quienes participaron en este primer momento o en esta capacitación participaron Gustavo Izaza, Carmen Elisa, Gonzaga y yo. Bueno, acá estoy con otro look diferente al de hoy. ¿Cuáles fueron los aprendizajes de MAIA? Nosotros acá aprendimos con Álvaro a conocer qué era realmente una comunidad virtual de aprendizaje. Aprendimos a conocer y a entender cuáles son las diferentes formas de diálogos que existen en estas comunidades, cómo llegar desde los diálogos sociales, conocernos desde la virtualidad para tener un sentido de pertenencia y cohesión por esa comunidad, cómo pasar de los diálogos pragmáticos a los diálogos argumentativos y viceversa, cómo lograr hacer moderaciones efectivas a través de tonos, de voces y cómo mantener una comunidad virtual saludable. Por otro lado, la universidad en este año adquiere la plataforma WebCT. En esta plataforma se capacitaron varios docentes de la universidad que fueron multiplicadores después del proceso en la parte de instrumentalización de la herramienta. Eso fue lo que hicimos con respecto al 2003. A partir de esta iniciativa y de esta capacitación, entonces surge el proyecto de Univirtual, se le presenta al rector de la universidad, él lo aprueba y yo paso al Centro de Recursos Informáticos y Educativos. En adelante va a ser CRIE. El CRIE ampara Univirtual mientras que se fortalece y yo paso a esta dependencia y se establecen varias líneas estratégicas. Es importante mencionar que todas las personas que participaron en el curso con Álvaro estuvieron siempre apoyándome dentro de la unidad virtual en estos primeros momentos. Las líneas estratégicas planteadas para Univirtual fueron la parte de investigación, de extensión, la parte de comunicación y la parte académica. Dentro de la parte de investigación se concibe generar un grupo de investigadores que tengan el objeto de estudio sea la educación mediada por tecnologías, pero a su vez que tenga diferentes perspectivas. Este grupo pues solamente se viene a consolidar realmente a partir del 2006, pues por obvias razones, porque apenas estamos como iniciando y apenas estamos empezando a entender qué es la educación mediada por tecnologías. Desde la parte de extensión se asumen como los convenios que el rector ha firmado con varias instituciones educativas. Tenemos la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Ellos nos han ofrecido varios cursos, entre ellos está el curso de Historia de Latinoamérica y allí ya hemos logrado que varios docentes de la universidad y docentes externos hayan obtenido su certificado. Estos cursos son totalmente virtuales con ellos. Y también se firma el convenio con la Fundación Universitaria Católica del Norte para ofrecer un programa de especialización y 2 programas de pregrado. Dentro de la parte de comunicación, entonces entra a interactuar el profesor Jorge Alberto Lozano, que realmente es el que le coloca el nombre al proyecto. Él es el que construye el portal de Univirtual. Inicialmente es un portal informativo, donde están todas las noticias de informática educativa, donde hay varias bibliografías en internet y donde está como todo el concepto de lo que se quiere Univirtual desde la parte de la ingeniería industrial, como es la misión, la visión, las líneas estratégicas. Y también está la campaña de Tómese el mejor medio, Tómese a Univirtual, es una campaña liderada con estudiantes de la maestría en comunicación educativa. ¿Qué pasa con la parte académica en este año? Acá entra el profesor Jorge Luis Rojas. Él es la persona que dirige capacitación desde el CRIE y su misión es enseñar a manejar la plataforma WebCT. Entonces, acá Jorge y yo entramos en unas conversaciones para crear unas conferencias presenciales del diplomado, para hacer unas conferencias presenciales para explicarle a las personas cuál es el concepto que se quiere seguir desde la universidad. También los diferentes roles que deben asumir las personas en estos diferentes paradigmas educativos. A partir de esas conversaciones, entonces vemos la necesidad sentida de crear un diplomado maestro virtual como para dar una capacitación mucho más contundente con respecto a las competencias tanto pedagógicas, comunicativas y tecnológicas que deben de tener los docentes en estos nuevos entornos. Por otro lado, ese mismo año también se presenta otro proyecto que es el de celdas de producción flexible, que ahora se los voy a comentar. Bueno, el diplomado maestro virtual, ¿quién lo construye realmente? Está el profesor Miguel Ángel Gómez y el profesor Fernando Romero, que ellos también nos van a acompañar hoy como expositores. Ellos son doctores en educación y me ayudan como a conceptualizar qué es el tipo de diplomado que se debe ofrecer a los profesores. Acá está Carmen Elisa y Gonzaga, que también nos ayudan desde la parte de moderación. Ellos también se capacitaron con Álvaro. Y acá aparece el profesor Manuel Unigarro, que lo coloqué allí porque él tiene un libro muy importante que es Educación Virtual, un encuentro formativo en el ciberespacio, y fue un documento muy de base, digámoslo así, y el que nos ayuda a nosotros a entender toda la filosofía de la educación virtual a través de la teoría de la acción comunicativa y desde otros aspectos. Acá este computador está como muy sensible y se me están pasando las presentaciones antes de... Pero no se me ha olvidado que Diana María Cañón Salas, que ella es nuestra ingeniera, ella fue tutora del diplomado maestro virtual. Ella llega cuando el diplomado ya se está ofreciendo. Yo a ella le he dicho siempre que fue como un ángel caído del cielo, porque en ese momento pues yo estaba haciendo muchísimas cosas dentro de Univirtual y fuera de eso estaba dictando las clases en el diplomado maestro virtual y necesitaba como un apoyo. Pero no era fácil en ese momento del diplomado encontrar una persona como que cogiera el hilo de una vez y empezara ya con las tutorías y que además tuviera experiencia. Bueno, el objetivo del diplomado, pues como ustedes podrán leer, nosotros allí brindamos todo lo que fue los fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos para que los docentes asumieran esos roles desde las diferentes perspectivas que les mencionaba. Desde la parte pedagógica, comunicativa y tecnológica. Esta parte nos la ayuda a comprender muy bien el profesor Manuel Unigarro desde su bibliografía. Bueno, los módulos del diplomado se dio un entorno y conceptualización. Básicamente se hizo desde la parte presencial. Primero, prácticamente nosotros teníamos que ir por los docentes y decirles, venga, estudie con nosotros, mire que esto va a ser una nueva manera de enseñar. Enamorémonos todos de este cuento, que esto sí va a funcionar. Miremos a ver los temores que todos bien conocemos desde la educación tradicional. Bueno, eso es discutible también. Y mirar a ver cómo logramos incorporar todas esas pedagogías de la virtualidad, cómo se pueden moderar esas comunidades, cómo escribir en una comunidad. Y ese diplomado tuvo todo lo que es un proyecto transversal que fue que el docente construyera una unidad a través desde una unidad de cualquier área del conocimiento, de su propia área, la que él eligiera, y empezara como a cuestionarse desde cada uno de los factores pedagogía, moderación y reacción. Tuvo una intensidad de 160 horas, realmente fue muy intensivo, tuvo todo el apoyo de vicerrectoría académica y participaron en esta primera cohorte 35 profesores, tuvo una deserción aproximada del 11,4% y también tuvimos ya después muchas más cohortes, como lo mencionaba ahora el vicerrector académico, que ya estamos en la sexta cohorte del diplomado en este momento. Es importante mencionar que el diplomado nosotros dejamos de ofrecerlo el año pasado debido al curso de tutorías de ambientes virtuales que ofrecimos con la Unión Temporal Learning Colombia y con el Ministerio de Educación Nacional. Pero este año ya volvimos a ofrecerlo y en este momento tenemos 30 estudiantes aproximadamente. Ahora bien, ¿qué es el proyecto de celdas de producción flexible y por qué lo traje a colación? Pues a mí me parece importante, de todas maneras, aunque este tipo de conceptos genere ruidos en la educación, me parece de todas maneras que debemos de tener también una mirada administrativa, es decir, cómo nosotros logramos montar estos procesos. Entonces, tenemos una celda de producción flexible que se planteó, se socializó con las directivas de la universidad y de todas maneras todos estos proyectos que se iban presentando y que se iban gestionando sirvieron de una u otra manera para también sensibilizar a la comunidad universitaria y especialmente a las directivas que son los que toman las decisiones de realmente consolidar la unidad dentro de la universidad. La celda de producción, pues a mí la verdad ya me da miedo hasta tocar esto aquí. Pero entonces nos podemos ubicar en la celda de producción número uno, tenemos el requerimiento, o sea, qué es lo que nosotros necesitamos. Esto básicamente son cuatro fases, la fase de pedagogía y comunicación, la fase dos de diseño y desarrollo, viene el montaje y después la validación para tener una asignatura virtual. Es importante mencionar que la universidad no le ha apostado todavía a lo que son la educación presencial en pregrado 100% virtual, sino como un complemento, es decir, mínima presencialidad y máxima virtualidad. Hay unos encuentros presenciales constantes con los estudiantes. Bien sabemos que los estudiantes nuestros muchas veces les gusta venir a la universidad, pero para venir a tomar café y no entrar a clases, por ejemplo, pero hay otras clases que sí, pues, les encantan, pero ahí tendríamos que entrar a buscar es como cómo hacemos para que ellos realmente se incorporen a estos procesos. Entonces, una manera muy diplomática, por decirlo de alguna manera, es darles encuentros presenciales obligatorios y tutorías también obligatorias. Bueno, volviendo a lo de la celda de producción, entonces si nosotros asumimos cada celda por diferente área del conocimiento, nosotros podríamos entrar a construir lo que son grupos de trabajo interdisciplinarios desde diferentes perspectivas. Y allí tendríamos lo que son los grupos interdisciplinarios y expertos en cada fase. El tercer momento, 2005, ya entramos lo que son las potenciando las líneas estratégicas de Univirtual. Acá ya damos como más vuelo, por decirlo de alguna manera, a lo que hacemos desde la parte de investigación. Yo presenté un proyecto a la Universidad Nacional de Educación de Distancia, UNED, y ellos me asesoraron todo lo que es la metodología para la construcción de ambientes virtuales de aprendizaje. Como podemos ver, Univirtual sigue dentro del CRIE. Y ya a partir de esta investigación, más lo que traíamos de celdas de producción flexible, entonces logramos construir unas asignaturas semipresenciales, Arte Latinoamericano y Constitución Política de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades y Medios de Comunicación de la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual. Bueno, ¿cómo hicimos nosotros este proceso? ¿O quiénes intervinieron? Sigue Jorge, desde el Centro de Recursos Informáticos. Él nos apoya toda la parte de construcción en la plataforma WebCT. Vienen lo que son los profesores expertos en el tema, el profesor Guillermo Argüello, de arriba hacia abajo, el profesor Guillermo Garner, María Elena Flores, Carmen nos sigue colaborando, acá se vincula la profesora María del Carmen Falcón y sigue Diana desde la tutoría. Es importante mencionar acá que dentro del equipo Univirtual ustedes podrán observar de que no hay personas que estén de tiempo completo, simplemente son personas que realmente creen en el proyecto y le apuestan. Por ejemplo, los profesores con los que construimos las asignaturas, el profesor Argüello, el profesor Garner y María Elena Flores, realmente ellos le apostaron a la educación mediada por tecnologías y con ellos fuimos los que empezamos a construir estas asignaturas, por el convencimiento del modelo. Bien, ahora en el cuarto momento sucede algo, pues yo digo que muy espectacular, porque realmente la universidad ya nos da como vuelo y se concibe Univirtual ya como una dependencia académica dentro de Vicerrectoría Académica. Entonces nosotros pasamos a conformar la misma nivel, por decirlo de alguna manera, del Centro de Recursos Informáticos Educativos, y acá entonces ya tenemos como más poder de decisión, tenemos ya recursos porque la universidad nos apalanca los recursos para el funcionamiento de Univirtual. Sin embargo, también la universidad tiene otra mirada, y es nosotros construir nuestros propios programas de capacitación o generar nuestros propios recursos para poder autofinanciarnos. Hace días hablaba con un rector de una universidad campereira, y una de las preocupaciones más grandes, y yo sé que también de todos ustedes, es realmente la tasa interna de retorno de estos proyectos educativos. Acá hay que ser muy cuidadosos y hay que mirar que es una economía de escala, que se hacen unas inversiones considerables al inicio, pero que después esto nos va a nosotros representando unos ingresos, unos recursos. Pero además del dinero, también tenemos que mirar de que son unas nuevas metodologías que nos permiten generar otros tipos de aprendizaje, otros tipos de acercamiento con las personas, otro tipo de construcciones y construcción de sociedad, obviamente. Otro cambio que la universidad toma, otra decisión más bien, es pasar de la plataforma WebCity a la plataforma Moodle. Este cambio realmente es liderado por el profesor Jorge Luis Rojas, desde la sección de capacitación del Centro de Recursos Informáticos y Educativos. Y él hace una campaña bastante interesante y bastante didáctica con cada uno de los profesores, hace conversatorios con ellos, trabaja también desde la parte virtual, y dentro de la plataforma coloca esta simulación que yo me traje allá, contándole a los docentes más sobre Moodle, qué es la plataforma y cuáles son los beneficios que se obtienen y por qué la universidad decide cambiarse a la plataforma. Bueno, dentro de estos 2 años también sucede que ya no está Marta Isabel sola al frente de Univirtual, sino que gracias a todos esos proyectos y toda esa trayectoria que traíamos, entonces ya la universidad define darme en un equipo de colaboración por diferentes áreas de desempeño. Acá tenemos a Marce, mi asistente, está Diana, está Andrés Felipe y está Jorge. Andrés Felipe maneja todo lo que es el área de mercadeo, Jorge maneja la parte de diseño y desarrollo, y Diana maneja el área de pedagogía. Entonces, básicamente, Univirtual desde la parte administrativa está estructurada de esa manera, con 3 áreas de desempeño. Acá está la profesora Esther Julia, John William Pacheco, Carmen, María del Carmen Falcón. Estas 2 últimas profesoras son itinerantes dentro de la unidad. Ellas van y nos han colaborado siempre en el proceso, pero no son personas que trabajen de tiempo completo en la unidad. Y ya desde la parte de diseño y desarrollo está Claudia, el ingeniero Suserquia, el ingeniero Carlos López. Bueno, ahora algunos de ustedes se preguntarán por qué el área de diseño y desarrollo está junta. Básicamente es por recursos. Entonces, es por recursos económicos, porque yo sé que en muchas unidades virtuales está el área de pedagogía, el área de diseño y el área de desarrollo, pero acá en esta universidad particularmente están juntas. Además, las personas que trabajan en el equipo, específicamente en el área de diseño y desarrollo, tienen las competencias para generar el trabajo que se requiere allí. Ahora, pero no todo ha sido color de rosas. Estas son como las celestiales. ¿Cuáles han sido las infernales? Nosotros realmente, ha sido una lucha constante. Nosotros entrar a convencer, porque esto es cuestión de convencimiento, a las directivas de la universidad y a los docentes a que le apuesten a estos nuevos paradigmas educativos. Ha sido de conversar mucho con las personas, de llamarlos a Univirtual. Se han presentado, unas conversaciones bastante significativas, por decirlo de alguna manera, con algunos docentes que ellos no creen en la modalidad y sienten miedo de que van a ser desplazados. Hablan de la educación virtual sin conocerla. Hace algunos días tuve una experiencia con unos profesores que me llamaron a la sala de profesores, valga la redundancia, y ellos manifestaban como todo, decían que no, que este de Univirtual eso había pues que sacarlo, había que quitarlo de la universidad. Entonces simplemente, pues yo me senté y les dije, bueno, profesor, pero dígame usted qué conoce Univirtual, usted sabe qué hacemos allá. No, no, no, pero eso no. Deje así porque no. Entonces yo, no, pero camine, yo lo invito a la unidad, vamos y conozca, camine y conozca al equipo de trabajo. Y así fue, entonces ya con uno que vaya de cada departamento yo quedo feliz, porque ya ese uno nosotros lo tenemos y ya él va a ser multiplicador con todos los demás. Realmente ese ha sido el éxito de Univirtual. El equipo de trabajo, nosotros estamos convencidos y enamorados de este proyecto. Todas las personas que trabajan en Univirtual son altamente eficientes. Ustedes saben que tener un equipo de trabajo que tenga múltiples miradas no es fácil. Ese es uno de los inconvenientes mayores que tenemos en nuestras instituciones educativas, consolidar esos equipos de trabajo. Tener un ingeniero de sistemas que tenga una mirada hacia la educación no es fácil. Entonces, es como empezar, como dicen por ahí, educando a papá y a mamá. Entonces acá más bien educamos a nuestros compañeros y todos nos aportamos los unos a los otros. De hecho, varias integrantes de Univirtual se motivaron a hacer la maestría en comunicación educativa para poder entrar a entender el modelo y a entender apoyar. Están estudiando, por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey. Diana ya terminó allá. El Jorge está haciendo la maestría en comunicación educativa acá. Pacheco está haciendo la maestría en la UOC, en diseño instruccional. Entonces, mire que es como un propósito de nosotros querer realmente transformar la universidad, pero tenemos que transformarnos desde nosotros mismos. Cuando yo hice la maestría en comunicación, realmente yo venía de los números y me paso a las letras, ha sido un cambio bastante, yo casi no entendía nada, pero había que hacerlo. Con eso quiero mostrar es que el éxito de cualquier equipo de trabajo es su pleno convencimiento por el proyecto y que estén muy enamorados de este cuento, porque si no es muy difícil. Por ejemplo, desde la parte administrativa se formulan unos planes de acción cada año, los cuales son concertados con Diana, que es la coordinadora de pedagogía, como lo mencionaba, con el coordinador del área de diseño y desarrollo y con el jefe de mercado, que es Andrés Felipe. Nosotros discutimos los planes de acción, miramos, se colocan unas líneas, digamos unas líneas base, yo las tiro, pero cada uno de ellos la alimenta y a su vez después ellos se reúnen con su equipo de trabajo y socializa el plan de acción, mira cada persona desde qué punto se puede comprometer. Realmente yo no soy de las que asigno las tareas, no, cada persona se asigna sus propias tareas. De hecho, es un equipo muy especial porque a nadie hay que decirle nada, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y ya todo el mundo llega a trabajar, porque eso sí, trabajamos todo el día como locos. Somos un equipo muy alegre, realmente nos reímos mucho todo el día. Pienso que es un factor fundamental ser uno alegre y tener un buen clima laboral, tener un clima laboral donde todos puedan participar y todos puedan aportarle a Univirtual, porque todos tenemos diferentes perspectivas. Yo como directora no puedo, yo tiro unas líneas, pero hago unos bosquejos de líneas, pero ya realmente los que vamos a trabajar somos todo el equipo, celebramos mucho los éxitos. Cuando tenemos algún fracaso, entonces nos reunimos todos y miramos qué fue lo que pasó, no buscamos los culpables, sino que miramos cuál es la solución del problema y quién puede entrar a interactuar. Cuando alguien se siente colgado con las actividades, entonces hacemos, por ejemplo, lluvias de ideas. Bueno, ¿quién le quiere colaborar a Esther por decir algo? ¿O quién me quiere colaborar a mí? Y todos ahí vamos como intercambiando todas esas energías positivas que tenemos. Yo pienso que ese ha sido el éxito de este equipo de trabajo. Bueno, ya también acá en el 2006 y 2007, entonces ya se consolidan las líneas. Acá ya logramos crear un grupo de investigación, educación y tecnología. Este grupo nosotros lo registramos en el Centro de Investigaciones de acá de la universidad y en Colciencias. Solamente estamos registrados, todavía no estamos avalados, esperamos llegar allá. Y acá se marcan como tres líneas grandes, que son integración de las TICs en la educación, ambientes virtuales de aprendizaje y las redes de aprendizaje colaborativo asistido por computador. Como les digo, estos son unas grandes líneas, unos grandes bosquejos que apenas estamos empezando a hacer el tejido por dentro, apenas las estamos empezando a tejer. Ya compramos el vestido, pero estamos mirando a ver cómo es que se teje. Acá hicimos una alianza muy interesante con la línea de nuevas tecnologías para la educación de la maestría en comunicación educativa. ¿Por qué hacemos esta alianza? Porque acá hay una población bastante interesante que está incursionando en la investigación en el objeto de estudio de la educación mediada por tecnologías. Y entonces, dependiendo de los problemas concretos que nos surgen a nosotros en Univirtual, los convocamos a ellos, les socializamos, les decimos cuáles son nuestras inquietudes y quién quiere entrar a participar en esa investigación. Y esa investigación, pues obviamente, le sirve como proyecto de grado de maestría. Así ya hemos hecho 3 investigaciones en Univirtual, de esa manera. Se tienen unas grandes líneas, que es la mirada antropológica de la pantalla, de la visibilidad a la invisibilidad del medio y creando materiales educativos. Realmente estas líneas se trabajaron en un seminario el semestre pasado, este semestre hace 2 meses, que tuve oportunidad de dictarlo en esta maestría con los estudiantes, y creamos una comunidad virtual y empezamos como a reflexionar el computador desde cada una de estas miradas antropológicas. Entonces, cada persona miraba qué quería analizar desde la antropología de la pantalla, qué es eso de la visibilidad, la invisibilidad del medio, cómo hacemos para que el computador simplemente sea como una tiza y un tablero, que simplemente ya esté asumido, que no genere miedos ni genere otras cosas. Y también nosotros cómo creamos los materiales educativos, pero ya como desde otras miradas, que ya sean más dinámicos, que realmente tengan simulaciones que incentiven al estudiante, que lo hagan partícipe de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, son los diferentes proyectos que ya tenemos desde la parte de investigación. Bueno, eso es como lo que nosotros hemos logrado hasta el día de hoy, desde las diferentes áreas que dirigen a Univirtual: investigación, comunicación, extensión y la parte académica. Ahora, ¿cuál es el propósito realmente o a qué los quiero convocar? Es a que nosotros miremos dentro de nuestras instituciones educativas cómo podemos fortalecer estos modelos y cómo podemos hacer propuestas innovadoras y metodológicas que realmente involucren al estudiante en el proceso. Nosotros sentarnos a generar un pensamiento educativo desde las diferentes instituciones, cómo podemos nosotros construir este nuevo país y cómo construir nosotros esa visión al 2019 por la cual en este momento está trabajando el Ministerio de Educación Nacional, qué podemos aportar allí para generar un pensamiento educativo en este ciberespacio que integre la sociedad y la escuela, que no sea la sociedad por un lado y la escuela por otro, sino que miremos a ver cómo articulamos todas las fortalezas que todos tenemos y cómo empezamos a mirar la educación desde otros mundos, cómo entender la comunicación ampliada del ciberespacio y qué podemos hacer nosotros dentro de cada institución. Y para eso está este evento académico, que para que nos conozcamos y reconozcamos, como decía inicialmente, y miremos cómo podemos ayudar a mejorar cada día. Dejo entonces abierta la discusión. Muchas gracias. Yo me hago aquí, ¿sí? No olviden sus preguntas, sus inquietudes, por favor, en formato escrito. El personal de Desconectado, entonces, estará recogiéndolo. ¿Ya las tenemos? ¿Sí? Bueno, ya se han recogido las diferentes inquietudes. Es en los próximos minutos. Por allí tenemos otro. Los siguientes 15 minutos se hará entonces la sesión de preguntas y, lógicamente, de sus respectivas respuestas. También lo pueden realizar a través de la página del Desconectado. Les voy a leer textualmente: http://univirtual.utp.edu.co/desconectado. Esa es la página de Desconectado. Entran por el blog sus comentarios, si lo desean hacer entonces a través de la página. No olviden que el auditorio cuenta con servicio de internet inalámbrico para mayor comodidad. Bueno, la doctora Marta Isabel entonces irá a hacer una revisión de las preguntas para estructurar las respuestas de acuerdo a las exigencias del MEU. Para quienes tienen sus escarapelas y su nombre o sus datos están escritos a mano, en el receso se pueden acercar nuevamente para que su escarapela salga con el texto del computador. Es decir, que no quede a mano, sino que quede perfectamente impresa. Para quienes en esa pequeña dificultad que hubo, entonces hubo necesidad de hacerle su escarapela a mano, entonces por favor se pueden acercar nuevamente para tener su escarapela en el estado que nosotros queremos. Bueno, yo esperaba preguntas menos difíciles, pero hay unas muy interesantes. Dice: ¿debería ser Univirtual un ente autónomo, como lo es ahora, o todas las facultades deberían asumir la educación virtual? Germán Mauricio Mejía Ramírez. Como nosotros lo hemos concebido, Univirtual es una unidad de apoyo a todas las facultades. Yo pienso que sí debe haber un direccionamiento desde alguna parte de la universidad para que pueda orientar a todas las facultades, porque en últimas este equipo de trabajo son los expertos, por decirlo de alguna manera, o son los que han tenido mayor experiencia o han leído más también sobre los ambientes virtuales, Entonces, de hecho, la misión de Univirtual es contribuir a fortalecer los procesos presenciales y mirar a ver cómo se hace esa combinación entre tecnología y educación presencial. Pero sí se debe, considero que sí debe haber un departamento encargado en una universidad para dirigir todos los procesos, porque si no, pues habrían, y es válido tener diferentes miradas, pero yo pienso que tienen todas que llegar como a un foco y consolidar y establecer concertaciones. Luis Eduardo Mora pregunta cómo incorporar la investigación-acción al diseño instruccional. Esta investigación básicamente lo que trató fue de validar el modelo de Univirtual desde una parte tecnológica, teniendo en cuenta los objetos virtuales de aprendizaje, eso es de la parte de cómo construir los cursos, desde la parte pedagógica, que también por acá hay otra pregunta que habla sobre la pedagogía y la didáctica, por qué asumir la investigación desde la pedagogía y no desde la didáctica, que genera menos ruidos. Entonces, desde la parte pedagógica se trató como de mirar qué tipo y comunicativa, se trató de validar el modelo que Univirtual concibe desde este momento. La parte pedagógica es simplemente el tiempo de pensar y la parte didáctica, como ustedes saben, es el tiempo del hacer. Entonces tratamos de combinar todos esos conceptos y poner en prueba ese modelo. Y de allí, pues obviamente salieron cosas que hay que mejorar y otras cosas donde sí fuimos asertivos. ¿Cuáles son las características y componentes básicos de las asignaturas semipresenciales? Pues, como lo mencionaba en la exposición, acá tenemos como unos encuentros presenciales con los estudiantes, se les entrega una guía didáctica, se les hace énfasis en las fechas, en las actividades que deben de cumplir. Nosotros las actividades las trabajamos desde miércoles a martes, esa fue una herencia de Álvaro con el curso de moderación de ambientes interactivos de aprendizaje. Y nos ha dado resultado ese tipo de semana que manejamos. Entonces, simplemente los estudiantes realizan los encuentros presenciales, las actividades virtuales. Allí hay varios consultorios, está el consultorio técnico, donde el estudiante puede ir a hacer cualquier consulta técnica que tenga sobre su aula virtual. Está también el experto en contenido y también hay un soporte académico allí por si tiene algún problema con alguna actividad. Y acompañamos permanentemente al experto en contenido en dictar la asignatura. Jari Rojas pregunta, ¿puede este nuevo paradigma educativo virtual involucrarse desde la educación media? ¿Por dónde empezar? Es una pregunta muy pertinente y muy interesante. Claro que podemos vincular a la educación media. ¿Por dónde empezar? Por querer hacerlo. Yo pienso que si ustedes están convencidos de que quieren hacer algo, lo pueden lograr. ¿Cómo hacerlo? Empezando a sensibilizar a las personas que tienen poder de decisión en las instituciones educativas. Pueden presentar un proyecto que esté delineado desde la parte académica, desde la parte económica y desde la parte administrativa, y simplemente empezar a conquistar ese gran territorio que es conquistar las instituciones y también empezar a conquistar el ciberespacio. Yo pienso que es convencimiento y querer hacer las cosas y de ahí empezar a convencer y a conseguir recursos. Por ejemplo, este evento del desconectado, estamos acá gracias a los recursos que nos conseguimos con muchas entidades y obviamente con la universidad. Pero entonces el equipo Univirtual dijo, bueno, ya estamos en una posición que podemos convocar a nivel nacional, miremos cómo lo hacemos. O sea, primero fue nuestro convencimiento y después empezamos a mirar cómo lo íbamos a hacer y ya estamos acá. Los requisitos que debe cumplir una persona para ingresar a la RBT, me parece muy importante esta pregunta. La RBT es la Red Virtual de Tutores, es una red liderada por el Ministerio de Educación Nacional, por la universidad y por Metacursos. Cada persona al ingresar al auditorio se le entregó un documento, una hojita simplemente contándole que era la RBT. Y pues la dirección ahora, dentro de esa hojita la dirección de acceso está, simplemente es llenar una encuesta por el portal Colombia Aprende y ustedes ya se les da un login y un usuario y una clave para que accedan a la red y pues acá hay foros virtuales, hay foros moderados, bueno, pero no le va a quitar la exposición a Álvaro. Jimmy Jaramillo de la Universidad de la Gran Colombia pregunta, cómo se realiza el proceso de desarrollo desde el punto de vista de infraestructura y su soporte económico, de igual manera cómo es su interrelación con la infraestructura informática de la universidad. Nosotros en este momento tenemos unos servidores donde están pues toda la plataforma tecnológica y el sitio y las diferentes comunidades. Nosotros también hemos entrado en contacto con la División de Sistemas de la Universidad porque se está haciendo un proyecto macro, que son, por ejemplo, pagos en línea. Ese proyecto lo gestiona la División de Sistemas y entonces van a iniciar con Univirtual. ¿Cómo las personas se pueden matricular a través de tarjeta de crédito por Internet? Eso ya se está haciendo. ¿Cómo se ha involucrado la División de Sistemas con Univirtual? Realmente ha sido un apoyo interactivo cuando nosotros lo necesitemos. Ellos conocen el proyecto y nos ayudan de una manera muy tangencial, por decirlo de alguna manera, porque nosotros tenemos pues como toda la infraestructura tecnológica. Bueno, no es nada más. Dianita tiene... ¿más? Bueno, ¿tenemos tiempo? ¿Qué estrategias han implementado para que los estudiantes de la universidad participen en el aprendizaje combinado? Robert Vanegas. Bueno, es como empezar otra vez con lo que les comentaba, el diplomado maestro virtual. Realmente es llamar a las personas y muchas de ellas ya se acercan a la unidad y ya quieren entrar a participar en los procesos. Cualquier docente que quiera incorporar las tecnologías a sus procesos educativos, nosotros lo recibimos en Univirtual. Empiezan con Diana, como unas conversaciones presenciales muy, muy rápidas o muy ligeras, sin, como me decía un docente en estos días, no me contamine eso de virtualidad. Entonces, para no contaminarlos, simplemente entramos de una manera muy, muy libre. El que entiende qué quiere hacer él y en qué le podemos ayudar. Nosotros realmente no imponemos el modelo, nosotros miramos el docente qué quiere, qué necesita y cómo le podemos ayudar a intervenir allí. Acá me preguntan, ¿bajo qué modelo pedagógico se fundamenta Univirtual? Nosotros estamos trabajando desde varios modelos, dependiendo del área de conocimiento, Claudia Esperanza Cardona y Beatriz Elena Delgado. Nosotros estamos trabajando el modelo dependiendo de las áreas del conocimiento. Nosotros tenemos, tenemos el diseño instruccional, por decir algo. Entonces, a partir de cada fase, se mira qué área de conocimiento nosotros estamos trabajando. Si nosotros empezamos a trabajar con el constructivismo, con el conductismo, porque de todas maneras el hecho de que el conductismo no es malo, porque ya todos hablamos de constructivismo y de hecho no lo aplicamos en muchas cosas. Entonces, simplemente nos entramos a analizar qué se quiere y qué se necesita y cómo logramos el objetivo de aprendizaje. De hecho, nosotros no miramos el contenido que el docente trae en un principio, sino que llegamos y guardamos el contenido y nos sentamos a conversar con el profesor y decimos qué necesita que el estudiante genere, qué competencia o qué tipo de conocimiento debe adquirir el estudiante. A partir de eso, entonces miramos qué contenido se le proporciona y cómo podemos llegar a que logre la competencia que se necesita. Acá preguntan que una de las principales dificultades de la educación virtual es la evaluación, un problema cultural. ¿Cómo saber que está al otro lado contestando un examen? ¿Cómo se está manejando este asunto en Univirtual? Gustavo Martínez Villalobos. Nosotros trabajamos por resolución de problemas y por proyectos. Por ejemplo, el diplomado maestro virtual se trabaja por proyectos y desde las asignaturas, igualmente con los otros cursos, y desde las asignaturas tenemos que las evaluaciones se hacen presenciales. En uno de todos esos encuentros presenciales se les hace la evaluación. De hecho, hay asesorías o tutorías virtuales también y muchas veces se hacen exámenes en línea con los estudiantes, pero es algo, de pronto a usted les va a parecer muy chistoso, muy paradójico. Muchos estudiantes no tienen el computador, entonces nosotros les buscamos una sala, les colocamos un monitor y hacen el examen en línea. Y el docente está por decir algo en Univirtual. Porque nosotros no podemos exigirle a los estudiantes que tomen una asignatura virtual si no tienen computador, porque eso ya nos presenta un problema político dentro de la universidad. Nosotros no podemos exigirle eso a los estudiantes. Es el que quiera entrar a participar. ¿Qué hacer para que la sociedad se apropie de estas nuevas formas de educación y qué hace Univirtual para esto? Pues yo pienso que es sensibilización, básicamente. Y si nosotros logramos transformarnos nosotros mismos, eso va a ser, cada uno va a ser un multiplicador y vamos así a lograr transformar las instituciones y la sociedad, obviamente. De hecho, todos ustedes son personas que están convencidas de este cuento y que le han apostado su vida profesional de una u otra manera. Bueno. Según las experiencias de ustedes, ¿es conveniente que los grupos de investigación dedicados a las TICs deben manejar la educación virtual? Raúl, de la Universidad de Caldas. Pues yo creo que la línea fundamental de cualquier proyecto educativo y de cualquier proyecto en cualquier índole en una empresa es la investigación. Esa es la línea conductora de todos los procesos. Porque si nosotros no nos evaluamos, si nosotros no nos miramos por dentro, ni sabemos realmente cómo estamos haciendo las cosas, no podríamos avanzar ni ser asertivos en el proceso. Lo único que causaríamos ahí sería un ruido en las personas que hemos logrado como estar dentro del modelo, y si nosotros no nos evaluamos, entonces ellos muchas veces haremos cosas que no deben de ser y nunca nos daremos cuenta. O sea, que yo sí pienso que las personas que hacen investigación en educación tienen que estar vinculadas en estos procesos educativos. De hecho, por eso nosotros hicimos la alianza con la maestría en comunicación educativa, para que todas esas personas que están haciendo esa maestría reflexionen desde la tecnología, los que quieran. Hago mucha insistencia en eso, porque es que no podemos obligar, porque si nosotros obligamos no funciona. Entonces, si ellos quieren trabajar con Univirtual, nosotros le damos todo el apoyo. Por ejemplo, María del Carmen Falcón, ella hizo su tesis de grado de maestría. En Univirtual le montamos el curso, le hicimos todo el diseño como ella dijo que lo hiciéramos y como nosotros consideramos también, porque eso es de parte y parte. Ustedes saben que no existen fórmulas mágicas en la educación virtual, ni hay un momento, ni hay un modelo, ni una teoría pedagógica, listo, esta vez, entonces nos vamos por acá, nos casamos con esta y nos vamos ya. No, hay que ser muy analíticos y muy reflexivos. Entonces, el montaje de arte latinoamericano difirió del profesor Guillermo Garner de Constitución Política. ¿Por qué? Porque son diferentes estudiantes, son un contexto diferente. Son personas que tienen habilidades y otras que no las tienen. Entonces, hay que empezar a capacitar a los estudiantes, a los docentes y hacer como todo ese proceso. Dianita va a contestar la de Bueno, acá le va a dar la palabra a Diana, que quieren preguntar algo sobre la investigación de ella. Bueno, buenos días. Mi nombre es Diana María Cañón. Yo soy la coordinadora del área de pedagogía de Univirtual. La señora Marta Lucía García de la Universidad de Manizales pregunta, ¿cuál es el proceso que aplicaron para la investigación del impacto del diplomado de maestro virtual en la Universidad Tecnológica de Pereira y qué variables se evaluaron? Yo terminé la maestría en tecnología educativa en el Instituto Tecnológico Monterrey hace 8 días. Mi proyecto de investigación fue el impacto que tiene el diplomado maestro virtual en la Universidad Tecnológica de Pereira. El impacto lo medimos, pues nosotros tenemos 73 maestros virtuales. De esos 73 seleccionamos los 20 que trabajan acá en la Universidad Tecnológica y que todavía orientan asignaturas presenciales. Lo que queríamos saber era si los conocimientos del diplomado maestro virtual les sirve para la planeación, desarrollo de las asignaturas presenciales. Todas esas herramientas del diseño instruccional, que son análisis, diseño, desarrollo, implementación, evaluación, les sirve a las clases presenciales para su organización. Entonces, pues ahí quedamos muy contentos porque así el maestro virtual no sea tutor virtual todavía, se está preparando para llegar a ese momento. La universidad tiene, para el próximo semestre, tiene que tener o empezar con el proceso de virtualización. Tenemos para virtualizar inicialmente 12 asignaturas. Esos maestros virtuales nos sirven porque ya han practicado en la presencialidad y tienen las herramientas básicas para comenzar ya el proceso virtual. Ya. Muchas gracias, Diana. La siguiente conferencia después del receso será Experiencia, curso de tutoría en ambientes virtuales de aprendizaje, Unión Temporal y Learning Colombia. Será a cargo de la magíster María Mercedes Ruiz. Las preguntas que hicieron a través de la página, a través de la misma página, se les dará la respectiva respuesta. 15 minutos para un receso. Vamos a usar racionalmente ese tiempo y regresaremos en 15 minutos para comenzar este primer día, esta primera sesión de Desconectados. Nos vemos en unos minutos.